Tenemos nuestra segunda entrevista acá en los micrófonos de la 100.9 de Cultura FM de 940 AM y tenemos ya acá en la compañía de Nelson Reascos. Con él vamos a hablar sobre la cultura, la identidad y por supuesto este día especial que estamos adelantándonos a lo que será este 9 de agosto. Nelson, gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los que nos escuchan. Maestro, como siempre, bienvenido a los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con ese nuevo pensamiento, con esa filosofía que mantiene permanentemente Nelson Reascos. Así que vamos a empezar con lo más complicado, con lo más difícil, porque hablamos de cultura y a veces como que nos hace falta conocer un poco el significado en estas épocas. Bueno, me parece que habría que comenzar por congratularnos que la Casa de la Cultura como institución que promueve y promociona y de alguna forma es un referente para la cultura ecuatoriana cumpla 75 años. Se dice rápido 75 años, no obstante hay una historia compleja, una historia llena de avatares y por supuesto no es fácil tener 75 años, sobre todo una institución que no es rentable, porque la cultura no es rentable para el modelo actual. Así que creo que debemos estar contentos que la Casa de la Cultura, a pesar de los avatares de los últimos tiempos, persista, perviva y perdure en su afán de no solo representar, sino sobre todo promover e intentar reproducir en el mejor sentido de la expresión la vida cultural de los ecuatorianos. Eso en primer lugar. Lo otro, siempre es importante recordar que la cultura es literalmente, en la palabra cultura es una palabra del idioma latín y nos viene a través de la cultura occidental, a través de España, el nombre de cultura. Cultura evidentemente es un término del idioma latín, pero la palabra griega para referirse a cultura es la palabra ethos, ¿verdad? Que tiene dos significados. Ethos es costumbre, pero no cualquier costumbre, sino las buenas costumbres que corresponden a un pueblo, ¿verdad? Y que por lo tanto le identifican a esa sociedad, a ese pueblo como tal. Y la otra significación de la palabra ethos es morada, que en latín en cambio se dice mor, de donde viene la palabra moral. Entonces tanto la palabra ética como la palabra moral, ambas, la una en griego y la otra en latín, dan cuenta de lo que podemos llamar el ethos cultural de una sociedad y de un pueblo. Ahora, siempre es importante señalar, porque puede ser útil que nuestra población conozca, es que a partir de la época ilustrada europea, la palabra cultura pasa a tener un significado especial. Y ese significado especial es identificar a la cultura con lo más sobresaliente de lo que produce una sociedad o un pueblo, que es las ciencias y las artes. Ese concepto es el concepto ilustrado de cultura, que es lo que de alguna forma pervive en América Latina. Ese concepto ha sido muy cuestionado, porque identificar a la cultura solo como aquello que es cercano a las ciencias y a las artes como cultura es un concepto estrecho, digamos, restringido, porque la palabra cultura tiene que ver con todas las formas, tanto materiales como simbólicas, que identifican a un pueblo y que hacen posible la sobrevivencia y la identidad. ¿Y ese concepto ya se encuentra actualmente ya marcado en la sociedad o aún existe esa pugna por ese nuevo concepto? Más bien diría que el concepto, al menos en el mundo académico, está abandonado el concepto ilustrado. La ilustración ha sido severamente cuestionada por varias razones. La una es que detrás del concepto de cultura como concepto ilustrado, que identifica a las artes como, digamos, a la cultura como sinónimo de artes y de ciencia, es un concepto que esconde la famosa diada que ha hecho mucho daño a la humanidad, que es civilización versus barbarie. Es decir, los pueblos que tienen una superioridad en las artes y la ciencia son pueblos civilizados, son sociedades civilizadas. Y aquellos que no han logrado ese nivel de desarrollo en las artes y la ciencia son la barbarie. Y esa diada, ese conflicto entre civilización y barbarie, ha sido muy dañino para la humanidad. Porque entonces la civilización, entiéndase Europa, se consideraba con la obligación y el derecho de civilizar al resto de pueblos. Por eso hoy en día ese concepto ilustrado, si bien no ha desaparecido del todo, sí merece ser al menos explicitado como un concepto restrictivo de lo que es la cultura. Por ejemplo, para dar y hablar en nuestro medio, hay otras culturas que no pertenecen a esa cultura, que son, por ejemplo, todas las nacionalidades originarias, los pueblos ancestrales del Ecuador, y que tienen cultura, tienen identidad, pero no en el sentido ilustrado de ciencias y artes. Entonces, no es que no tienen conocimientos, no es que no tienen artes, pero en el concepto ilustrado, bajo el concepto, bajo el paraguas de civilización, se excluye a todos aquellos pueblos que por algunas circunstancias se consideran como subculturas o pueblos que están en la barbarie. Eso generó, por ejemplo, un rechazo muy fuerte de parte del pensamiento creado por los judíos que sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, porque a ellos les asesinaron no porque eran enemigos, sino porque eran sencillamente de otra cultura. Entonces hoy en día es bueno identificar a la cultura no solo como artes y como ciencia, sino como todas las formas que necesita una sociedad para sobrevivir. Es decir, que la cultura es la morada, la casa en la que habitamos todos. Y ahí están todos los elementos materiales, simbólicos, espirituales, de todo tipo. Ahora, entendido ese concepto un poco de lo que entendemos la cultura entre lo que era la ilustración y lo que ya es lo superado, ¿no? Ese tema. Ahora, ¿cómo entendemos la cultura con lo que en la contemporaneidad? Tomando en cuenta de que ahora esas mismas prácticas, existen muchas prácticas que son espontáneas de la propia población, que está bien, entran a ser una parte de una identidad cultural, pero existen otras prácticas, muchas incitadas por el lado comercial, que también empiezan a generar costumbres, cotidianidades. También podría ser cultura. Le pongo un ejemplo claro, lo que sería la cultura otaku. ¿Qué mirada podríamos tener ahí? A ver, hay muchísimos estudios sobre esto, ¿no es cierto? Los pueblos tienen derecho a tener su propia cultura. Evidentemente esa cultura nunca es sólida, nunca es dura, nunca es inamovible. Las culturas son dinámicas, son cambiantes. Uh-huh. Lo grave no es que cambien las culturas, lo grave es que alguien decida introducir cambios en una sociedad a partir de lo que se llaman industrias culturales. Entonces el problema no está en la modificación que todas las culturas tienen derecho a realizar. El tema está en la imposición que a partir de una venta, no de la cultura, sino de industrias culturales, se va imponiendo y se van cambiando los retos culturales. Los más conocidos, por ejemplo, son la intromisión y la alteración, por ejemplo, de patrones alimentarios. A través de las grandes transnacionales de la industria cultural, nos imponen, por ejemplo, otros estilos alimenticios. Y de ese modo nosotros vamos abandonando algunas prácticas propias de nuestra identidad cultural y vamos tomando acríticamente otros modelos que, curiosamente, no es que necesariamente que es negativo esa comida, a veces no es el tema, sino que nos hace perder la soberanía, porque entonces nosotros no producimos, por ejemplo, esos alimentos y pasamos a depender de esos alimentos y abandonamos aquellos que sí ponemos. Entonces por eso hoy en día, dentro de la discusión en contra de las industrias culturales, está el tema, solo para hablar como ejemplo, de la soberanía, por ejemplo, alimentaria. Tenemos derecho a preservar nuestra identidad alimentaria, que es un componente importantísimo, definitivo de la cultura. Nadie sobrevive sin alimentación. Y todos los pueblos tienen derecho a decidir cómo y de qué forma su alimentación. Y que tiene que ver, evidentemente, con los entornos naturales, con la geografía, con los climas, ese tipo de cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, es fundamental que una política cultural permita el advenimiento, por ejemplo, de otras ofertas, pero promoviendo y manteniendo con nítida identidad cuáles son aquellas que nos pertenecen a nosotros con propiedad y que además derivan no solo en términos culturales, sino en términos económicos. ¿Y cuál sería entonces la postura del ciudadano ecuatoriano justo en estos días que estamos conmemorando el Día de la Cultura, en el momento en el cual simplemente abrimos un dispositivo, un teléfono, una tablet y recibimos un montón de mensajes y empezamos a ver posturas de formas de vida, posturas de formas de tener un otro tipo de cultura? ¿Qué mirada, qué posición debe tener ahí? Una posición crítica, ¿verdad? Eso es inevitable. El mundo por la tecnología es inevitable que no tenga esa influencia. Eso es inevitable. Las culturas son móviles. Es decir, la cultura es un camino, es una caminería. Y a través de las caminerías que son, por ejemplo, las tecnologías, van formas de vida, pensamientos, estéticas, sensibilidades, conocimientos, religiones, literatura, juegos, deportes, alimentos, van y vienen. Entonces las culturas son dinámicas, por lo tanto eso es inevitable. Lo que estamos diciendo es fundamentalmente que no sería del todo dable que asumamos acríticamente todo lo que viene de fuera y en cambio olvidemos por qué. Porque eso tiene que ver fundamentalmente con la pérdida de una conciencia propia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, respecto de lo que usted está mencionando? Si bien es cierto, la cultura es dinámica y en la actualidad pues recibimos también otras culturas por estos procesos que vive la sociedad cuando vienen de otros países de Latinoamérica, de países europeos. Estamos en constante cambio, en constante forma de ver nuevas culturas. Eso no es un fenómeno solamente de nuestro país, sino que es un fenómeno, digámosle, mundial. También acontece eso en Europa. Y la única posibilidad de manejarnos sin violencia frente a esa situación es manejar otros conceptos que ayudarían a la comprensión racional de este fenómeno. Esos conceptos nuevos son el concepto de multiculturalidad, transculturalidad e interculturalidad. El mundo, en el momento que la tecnología desterritorializa, dicho de otro modo, elimina las distancias físicas, porque la tecnología pone en contacto a todo el mundo con todo el mundo, literalmente, y en tiempo real, o sea, al instante, entonces eso significa que tenemos que aprender a convivir con diferentes culturas, ¿verdad?, de todo el mundo. Pero, entonces, ¿cómo manejarse en eso? Necesitamos el concepto, primero, de que en el mundo no hay una cultura superior, no hay una cultura dominante, eso es colonialidad y eso hay que abandonar, ¿verdad? Es decir, tenemos que resistir a un coloniaje cultural que ya sucedió en el mundo, pero que no puede seguir sucediendo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que en el mundo habitamos diferentes pueblos, que tenemos diferentes formas de respuesta frente a la vida, es decir, diferentes culturas, y que por lo tanto tenemos que aprender a convivir entre diferentes pueblos y sociedades que tienen diferentes retos culturales. Eso es multiculturalidad. Pero si al mismo tiempo estamos relacionándonos permanentemente, entonces hay que establecer mecanismos de encuentro que se conocen con el nombre de transculturalidad o interculturalidad. Por lo tanto, al concepto de cultura hay que añadirle inexorablemente en el mundo actual el tema de multiculturalidad e interculturalidad. Ahora, precisamente, la Constitución de la República establece que somos un país multicultural, intercultural, y de todas las capacitaciones, las charlas, los textos que usted han podido publicar, lo que han sido muy rápidos, usted manifiesta que quizás se cumple con la multiculturalidad, pero no hay la interculturalidad presente. Entonces, ¿qué hacer? Lo que pasa es que la Constitución no habla de la realidad, sino habla de lo que debería ser. Por eso es que es con frecuencia confundimos la realidad con el ideal de la realidad. En la Constitución no está la realidad, está lo que debería ser. Y entre el ser, la realidad, lo que es y lo que debería ser, desafortunadamente hay una brecha inmensa, inmensa. Entonces, el Ecuador ha puesto que es intercultural, sin embargo, las políticas, por ejemplo, gubernamentales, en los últimos tiempos, desdicen de la interculturalidad. O sea, es curioso, ¿no? Nos declaramos interculturales, pero en la práctica lo que hacemos, por ejemplo, es excluir, perseguir, criminalizar, ocultar, invisibilizar o inferiorizar a todos los pueblos que viven en esta nuestra sociedad, que tienen otra cultura porque tienen otros idiomas, tienen otras costumbres, tienen otra cosmovisión, y que de alguna forma o les invisibilizamos o cuando les visibilizamos les inferiorizamos. Entonces, paradójicamente, no hemos construido puentes interculturales para convivir pacíficamente. Todavía excluimos, no hacemos efectivo el reconocimiento al otro, la conocida otra edad. No, todavía está pendiente. Desafortunadamente eso pasa por un vicio, digamos, que es justamente lo opuesto a la interculturalidad, que es el racismo. Y en mi opinión, ojalá quisiera estar equivocado, pero en mi opinión el racismo en nuestro país está muy vigente, muy vigente. Se nota en los lenguajes permanentes, ¿no es cierto?, cotidianos, incluso se notan en declaraciones de grandes autoridades, ¿verdad? O sea, y lo grave no es que las autoridades, incluso los presidentes, digan esos comentarios, porque uno podría pensar que son errores, pero no son errores. En el fondo lo que traduce es la mentalidad que tienen. Entonces siempre estamos hablando así de negativamente. Y esa inferiorización, curiosamente, no solo que es dañino para los pueblos involucrados en esa inferiorización, sino que cuando uno inferioriza a otra persona, uno se pone en el plano de que es superior. Pero cuando uno se pone en el plano superior, debe admitir necesariamente que otro puede ser superior a uno. Entonces esa pretendida superioridad de unos sobre otros es una inferioridad frente a otros. Entonces no resuelve nada. Por eso es que frente al tema de la diversidad cultural hay que establecer no superioridad ni elementos que permitan decir esta cultura es mejor que la otra. Solo son diferentes. Y tenemos que aprender a convivir, eso es la interculturalidad, pero está dificilísimo, aprender a convivir con todos los que son diferentes, pero al mismo tiempo son iguales como personas, porque hay algo que es universal y es que todos somos personas, personas con diferentes mentalidades, con diferentes estilos de vida, con diferentes creencias, pero lo que nos une es la universalidad del ser humano y eso tiene que estar siempre presente. De hecho, pues cuando le escuchamos hablar significa que la cultura es tan compleja y de hecho, ¿cómo convivir? No sé, habrán secretos, habrán tips para, por ejemplo, cuando hablamos de las subculturas, de las superculturas, de la transculturalidad, etcétera, porque hay muchísimos que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, Nelson. Sí, siempre es más fácil decir lo que debería ser que hacerlo, ¿no? Ahora, a mí me parece que no ha habido en el Ecuador una clara conciencia de la convivencia pacífica con la diversidad. Y la diversidad cultural no solo pasa por la población indígena, que es lo que todo el mundo entiende. Cuando decimos interculturalidad, inmediatamente imaginamos población indígena. Y es curioso, siempre es bueno recordar, Alemania es un país que no tiene indígenas. Sin embargo, su constitución y su modelo educativo y su modelo sanitario y su modelo comunicacional son interculturales. Alemania es hoy por hoy un modelo de interculturalidad. Siempre habrá defectos y siempre habrá que mejorar, pero Alemania tiene la interculturalidad y no es un tema de indígenas. No es un tema solo de idiomas y pueblos distintos, sino con todo el que es diferente. Entonces, las diferencias no son solamente de idiomas. Las diferencias son, por ejemplo, de identidades, de lo que hoy en día se llama las identidades diversas sexogenéricas. Eso también es interculturalidad. Los sistemas sanitarios distintos también son interculturalidad. Y nosotros en el Ecuador hemos reducido el concepto de interculturalidad al concepto, digamos, a la categoría indígena, a la categoría indígena. Entonces pensamos que quienes tienen que ser interculturales son ellos, cuando la interculturalidad es transversal a toda la población del mundo y de modo particular a la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos sectores sociales que en nombre de que son otra cultura han sido excluidos. Y la exclusión no garantiza una vida pacífica, que es un elemento básico, una condición básica para que los pueblos se desarrollen y tengan un mínimo de calidad de vida. No podemos asegurar la paz si seguimos excluyendo, con el agravante de que la exclusión a los otros, por ejemplo en este caso a la población indígena, es una exclusión a nosotros mismos, porque la matriz nuestra cultural, el origen identitario de nosotros los llamados mestizos o blanco mestizos ecuatorianos, es la cultura indígena. Entonces, rechazar eso es como abjurar, como renegar del origen cultural de todos nosotros. Y en este escenario donde usted ya nos presenta el actual estado que nosotros tenemos en la cultura, a perspectiva en el Ecuador para poder llegar a manejar estos puentes de interacción, ¿está bastante complicado para que tengamos esa conciencia de la interculturalidad? Está difícil porque el modelo educativo no hace prácticamente nada. Y un lugar y un escenario ideal para esto es evidentemente el aula escolar. Y en la escuela seguimos pensando que interculturalidad es nombrar a los pueblos indígenas, nombrarles. Pero siempre tratándoles, además, yo escucho todavía en ¿cómo se llama? En estos programas que salen, por ejemplo, sobre alimentación. Es estos típicos, ¿no? Yo veo todavía que hablan de tribus. O sea, seguimos hablando de tribus, seguimos hablando de... O sea, si los que hacen los programas, estos segmentos de interculturalidad, no tienen, porque a mí lo que preocupa es que lo que ellos dicen no es un error, el problema es que ahí hay una mentalidad que no ha sido tocada, que no ha sido modificada. Entonces, si esos segmentos de interculturalidad nos están mostrando a los otros, llamémosle población indígena, pero como una caricatura. Por ejemplo, déjeme hacerle una crítica durísima. Por ley, todos los medios de comunicación tienen que pasar un porcentaje, ¿verdad? De interculturalidad. Entonces, cojamos, por ejemplo, los periódicos. Usted ve ahí, los indígenas todos los días están solo bailando o solo comiendo. Entonces, si uno se hace la idea de que los pueblos indígenas se pasan... Es una mirada folclorista. Es una folclórica. Es una cosificación, porque efectivamente tienen bailes, pero tienen trabajos, tienen ideas, tienen conocimientos, tienen tecnologías, pero eso no aparece, solo aparecen las fiestas. Así, yo podría hacerle así, usted coge al azar, coge un diario de Guayaquil o de Quito, donde sea, le abre una página intercultural y fiestas en Tisaleo, bailes de no sé dónde, o sea... Y está reducido ahí. Pero eso es una folclorización, una cosificación. Y los pueblos no son solo bailes. Bueno, Nelson, vamos un poco ya a ir finalizando, y lo que queríamos conocer de alguna forma con todo lo que usted nos acaba de mencionar, ¿seguimos en deuda con la cultura? Lo que pasa es que es una deuda propia, porque la cultura no es ajena, es para todos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que efectivamente una de las políticas más descuidadas desde la perspectiva de los gobiernos es el tema de la cultura. Y los que estén en la Casa de la Cultura deben saber. Y no solo no es un tema de presupuesto, sino de la valoración, ¿verdad? Crear un Ministerio de Cultura que de alguna forma lo que hace es subordinar la cultura a agendas políticas es ciertamente no favorecer a la cultura, sino subordinar la cultura a agendas políticas. Entonces hacemos conciertos y seguimos pensando que la cultura además es la cultura ilustrada. Pero para que sirva de base, nosotros hemos pasado años haciendo conciertos de calle 13 en la Aguadrio, y en la mitad de los conciertos aparecen los candidatos del partido. O sea, me parece, y eso con financiamiento. Entonces, me parece, por ejemplo, que eso es una distorsión total. Pero como ya nos hemos acostumbrado a que sea así, ya parece obvio que sea así. Y me parece que hay que promover no solo la cultura ilustrada, sino todas las culturas. Y eso incluye, evidentemente, no solo la música, no solo la danza, el teatro, sino, por ejemplo, cosmovisión, conocimientos, tecnologías, saberes. Menos mal, para suerte nuestra, que la UNESCO nos ha dado una buena lección con creando lo que la UNESCO llamó el patrimonio cultural intangible. Porque de lo contrario, le valoramos tan poco nuestra producción cultural que podría perderse. Déjeme ponerle un ejemplo, ¿no? Una vasija. Nosotros tenemos la idea de que todos los ancestrales no tenían conocimientos, no tenían ciencia. La UNESCO creó la idea de que detrás de una vasija, por ejemplo, solo es un ejemplo, hay conocimientos, sino que esos conocimientos no están escritos en texto, pero están objetivados, hecho cosa, hecho instrumento, y evidentemente están dotados de una belleza, de una utilidad. Entonces, hoy en día, para preservar eso, manejamos el concepto de patrimonio cultural intangible. Entonces, en las danzas de los indígenas no solo hay baile, no solo hay alcohol y danza, ahí hay conocimientos, ahí hay una cosmovisión, ahí hay una sabiduría que si no la preservamos se va a perder. Pero entonces, los conocimientos no están solamente en los libros, también están en las cosas elaboradas por los humanos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, no sabe leer, no entiende lo que dice un libro. Pero igual, si yo no, por ejemplo, no tengo conocimientos de cerámica, no puedo leer qué conocimientos están en esa cerámica. Entonces, para eso es fundamental que la cultura promueva el, para poder textuar, para poder leer qué conocimientos están, por ejemplo, detrás de los objetos. Y por eso la UNESCO nos ha dado una lección y le ha declarado al baile, por ejemplo, de Pizarro, un patrimonio intangible del baile. Nosotros pensamos porque es baile. No, porque ahí hay una serie de elementos simpáticos, inclusive de resistencia política. Porque es curioso, generalmente los pueblos y las fiestas celebran a su divinidad, ¿verdad? Y a la divinidad adora del bien. Pero en Píllaro, por cuestiones de resistencia cultural histórica, festeja al contrario, al diablo. Entonces eso evidentemente implica un concepto de resistencia. Entonces no es solamente una danza, sino todo un concepto político de resistencia frente a una invasión, entre comillas, no solo política, sino cultural. Entonces hay que rescatar eso. Entonces hay que avanzar muchísimo en estos temas, y desafortunadamente nuestros maestros, me refiero al tema educativo, no están como, ¿cómo diríamos?, instruidos en estos temas para poder sacar adelante la diversidad, porque es una riqueza del país la diversidad cultural. Bueno, finalizamos, Nelson, con ese mensaje. Cuando lo escuchamos significa que 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también significa que tras de eso hay un proceso que se debe reconocer y valorar, el trabajo que han venido haciendo los diferentes presidentes de la Casa de la Cultura Matriz, así como también de los diferentes núcleos. Como no, me parece que curiosamente la cultura no está solamente en la Casa Matriz, si bien la Casa Matriz me parece que debe generar las políticas culturales, sin embargo ya en las poblaciones, en las poblaciones más pequeñas, hay mucha vida cultural, hay muchísima vida cultural, y merece una atención prioritaria, no solo en términos de presupuesto, sino sobre todo en valoración, en reconocimiento, en estímulos, para que eso no se pierda y que siga adelante. Evidentemente, a mí me parece que tendríamos que empezar a hablar, ¿verdad?, no de la Casa de la Cultura, sino de la Casa de las Culturas, porque el singular, que evidentemente es un tema gramatical, no esconde solo un tema gramatical, esconde también de alguna forma un concepto excluyente. Es como si hubiera una cultura, y en el país somos muchísimas culturas, y el plural podría ayudar a visibilizar la diversidad cultural. Yo me quedo con esas palabras de nuestro invitado acá en la mañana, Nelson Reascos, tener una mirada crítica sobre todo lo que se nos viene de cultura desde lo que le podríamos decir la aldea global, que es el internet, desde las diferentes plataformas multimedia que nos vienen de todas partes del mundo. Además de eso, también hacer lo posible por extender esos puentes de interacción para poder vivir la interculturalidad de forma efectiva. Con eso me quedo, y también la mirada aguda. ¿Qué tal si de aquí nosotros salimos y a tener una mirada aguda en cada parte de la sociedad, con cada una de las costumbres, prácticas consuetudinarias, que también ahí existe cultura? Bueno, ya escuchamos también, nosotros somos parte de la cultura, cada uno de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Vamos a hacer una pausa y también escucharemos una pausa musical y regresamos con más de lo que hemos establecido en este programa especial por los 75 años de la Casa de las Culturas.